Oye, pa, ¿quiere que cantemos la canción de la granja del viejo McDonald? Ay, es que tiene muchos animales. Tiene pollitos, tiene patos, una vaca, tiene cerdos. Ok, cantemos esa canción. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. En esa granja tiene pollitos, ia, ia, oh. Que hacen pío aquí, que hacen pío acá, pío, pío, pío sin cesar. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. Oh. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. En esa granja tiene patos, ia, ia, oh. Que hacen cuac aquí, que hacen cuac allá, y cuac, cuac, cuac. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. En esa granja tiene una vaca, ia, ia, oh. Que hace mu aquí, que hace mu allá, y mu, mu, mu, mu, mu, sin cesar. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. En esa granja tiene un cerdo, ia, ia, oh. Que hace aquí, que hace allá, ay, ay, ay, ay, ay, sin cesar. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh. Hey.